¿Qué tranza, pandilla? Esto es el programa de Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea que yo denomino como NAS, que es Narrativas Audiovisuales Salvajes, en donde tratamos de hacer videos, programas de radio, documentales y demás, ¿no? Y bueno, pues aquí surgió la idea de hacer algo como con la radio, ¿no? O sea, como que hacer un programa de radio, podcast experimental, ¿no? Pero no con eso de los datos duros, ¿no? Y hablar de unas bandas, sino que vamos a hablar de los discos que yo tengo, ¿no? Físicos, ¿no? Algunos son piratas, otros originales, y de algunos MP3 que tengo también de música. Y platico, ¿no? De por qué va toda esta onda, ¿no? O sea, por qué los tengo. Si es la primera vez que me estás escuchando, pues date un rol. Y hay discos que están completamente, ¿no? Dentro de la plataforma de sinantena.com, sin que me escuches, está el disco completo, y hay otros que no, en los cuales yo hablo, ¿no? Y por qué tengo el disco, platico las experiencias, ¿no? Que pasaba a través de ciertas canciones, o por qué lo tengo, o qué recuerdos me traen, ¿no? Y bueno, espero que te quedes, escucharme, las canciones que van a poner, y que te vuelvas, perdón, un fan, o que estés al pendiente de lo que se hace aquí en sinantena.com, que hay muchas cosas, ¿no? Y también que le des una oportunidad a estos experimentos, ¿no? Que hacemos desde el corazón y con nuestros recursos limitados, pero con mucho, mucho corazón. Y bueno, hoy vamos a hablar del disco de La Castañeda, Éxitos. Ese lo tengo pirata, la neta que está muy chido. Empecé a revisar de qué podía hablar y salió así. Y está bien pirata porque nada más dice La Casta. Lástima que no lo puedan ver. Igual y trepo una foto ahí para que sea como de contexto. Pero sí, está así bien pirata el disco. Espero que te guste. Vamos a hablar de eso y de algunas canciones, ¿no? Que vienen en el disco y de cómo es que yo conocí a La Castañeda. Así es que vamos a darle, ¿no? A escuchar, que es una de las canciones que para mí es la que más variaba. Bueno, yo la conocí por esta rola, ¿no? Y creo que alguna banda lo ubica por eso. Ya estoy hablando, creo que de los 90, ¿no? Así es que ya es una banda de antaño, ¿no? De las clásicas, de la vanguardia de rock en tu idioma. Y se llama la de Loco, de La Castañeda. Creo que es un cover de una rola, así es que vamos a escuchar Loco con La Castañeda. Estás aquí en Sin Licencia, en Sin Licencia y en sinantena.com. Guacha, homie, lo que traemos. Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Contarle a la luna lo que hiciste a mí. Pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado El Loco de la Castañeda. Como les menciono, el disco pues no es así como que tenga, ¿no? Ni siquiera viene el año o cuántas canciones, ¿no? Ahorita yo apenas de que me metí para hacer el podcast, son 19 canciones. La neta es que creo que este disco ya lo tengo desde hace un chingo de tiempo. Desconozco por qué le quité la tapa, ¿no? O por qué le quité, pues... Y lo tengo así nada más regado con varios discos, ¿no? Sin nada, así como en esos estuchitos, ¿no? No sé si todavía estén a la venta o la banda que me esté escuchando sabe de qué hablo, ¿no? Donde para ahorrar espacio, pues metíamos así en un estuche varios discos. Y ahí venía. Bueno, sí, ahí viene. Ya lo busqué a ver qué podcast iba a hacer y salió este de La Casta. Y la verdad es que esta banda me tiene buenos recuerdos, ¿no? Ahorita que lo empecé a hacer, me trajo muy buenos recuerdos. Pero bueno, vamos a escuchar música, ¿no? Que es a lo que venimos. Yo me estoy trabando ya demasiado. Aunque ya no me siento tan nervioso. No sé si ustedes lo han notado. Si más estoy escuchando con tiempo, es la primera vez que me escuchas. Aún estoy muy nervioso, ¿no? En hacer esto. Pero creo que estoy ahí como que soltándome un poco más. Espero que siga así, ¿no? Y que no sea retroceso, ¿no? Y que me ponga más nervioso. Pero esperemos que no. Vamos a escuchar dos canciones. Una que a mí me gusta mucho, que es... Gitano de la Mente, creo que habla acá el compa de las drogas, ¿no? Y todo ese pedo, y Tumba Matiz. Están muy chidas, la neta, es que ahí mete como sonidos acá prehispánico, ¿no? Está muy chido. Así es que vamos a escuchar esas dos rolas, regresamos a platicar de qué es lo que más recuerdo y qué canciones me atraen, ¿no? Del disco y de La Castañeda. Estás aquí en Sin Licencia, ya saben, el programa experimental de radio y podcast de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, por cineantena.com. Si sientes algún dolor atravesar tu cabeza, es ese dolor espeso que ya no te deja. ¿Será porque te has fumado hasta el cerebro y has viajado volviendo incompleto? Sin poder controlarte, y vas por un mundo aparte que nadie comparte. ¿Será porque te has volado hasta el extremo y el delirio te lleva de nuevo? Gitano, gitano, gitano. Pues bueno, banda, estamos ya de vuelta. ¿Qué decir del disco, no? De la Castañeda. La verdad es que no vienen dos canciones que también son muy conocidas o representativas de la banda, que es la de Nancy Yaca y la de Zenith. Pero bueno, no hay que hacer trampas, homies, y vamos a enfocarnos. Si no vienen en el disco, pues no se ponen, banda. Es una pena, pero bueno, ahí te las recomiendo que las escuches. Y si ya las has escuchado, pues vuélvelas a escuchar otra vez. Están muy chidas esas rolas, ¿no? Y bueno, la verdad es que las canciones ahorita siendo como un recuento, ¿no? Creo que me gustan varias, ¿no? La verdad es que son muy pocas las que no me gustan de la Castañeda. Sobre todo en este disco, ¿no? Que es, yo digo que han de ser éxitos, ¿no? Éxitos de la Castañeda. Pero bueno, la neta es que varias canciones me han hecho un paro con morras. Bueno, sobre todo dos, ¿no? Las que vamos a escuchar a continuación, que es la de Noche de tu piel y... Noches de tu piel, perdón, y Transfusión. La neta es que la de Noches de tu piel, sí. Chale, les digo que me luego hablando cagando bien sabroso, pero esa me acuerdo mucho porque fue una de las primeras veces que empecé a cotorrear bien, ¿no? Y con una morra. Y así fue música de fondo, ya saben, romantic style, así. Encerraditos en un cuarto. Pues así, ya saben, haciendo las cosas que hacemos cuando... Pues se da el momento, ¿no? Y la persona y como diría el maestro Paulo Coelho, cuando todos los astros se alinean para que los vaya bien, pues a veces me fue muy bien. Y con esta canción de fondo y la Transfusión también me acuerdo. Y ese no fue así como, perdón, tanto un acto así como amoroso, carnal, sino fue más así de las broncas, ¿no? Yo siempre las representé como esta, la de Gitano de la Mente y la de Transfusión, como cuestiones de droga, ¿no? Así como que el vato está... Pues saliendo, ¿no? De toda esta porquería, ¿no? De que luego los metemos, tanto alcohol, en mi caso, ¿no? Tanto alcohol, tanto mote, cuando creemos que estamos chidos, pues más bien que necesitamos una transfusión, ¿no? Y de todo, ¿no? Mental y todo. Es cuando vienen, ¿no? Las personas que a veces los ayudan, o uno mismo. Sin embargo, estas rolas creo que son para acompañar, ¿no? Están chidas escucharlas solo, pero también si la puedes escuchar con alguien que estás cotorreando, pues estaría chido, ¿no? Que la pusieras, que dijeras, vamos a escuchar Sin licencia, hay un vato que se hace llamar El Edad de Piedra y habla sobre esto, ¿no? Y ahí lo escuchan. O si no, adelántale o la descarga, la busca, la pirateas o los medios que tú tengas y que sientas los más chidos para escuchar esta canción y ir acá en el camino con tu chava, amiga o la persona que acabas de conocer y escuchar estas dos canciones, que te las recomiendo mucho, ¿eh? Te ayudan a ti, te lo pasas bien. Y bueno, pues vamos a pasárnoslas bien, ¿no, banda? Escuchando estas dos canciones que vienen, que es la de Noches de tu piel y Transfusión. Estás aquí en el programa de Sin Licencia. Espero que te guste y que tengamos una buena transfusión de música y que lo sigas escuchando. Guacha, homie. Noches de tu piel. medio de tanta contaminación. Mi sangre está parada, no quiere más circulación. La última gota de luz se apagó. Los ángeles secos me miran diciéndome adiós. Inyéctame un poco de tu suspirar, del suero de olvido que pueda curar, de exceso en exceso que no puede cicatrizar. Las llagas del alma que nunca jamás cerrarán. Llega la muerte, transfusión para este amor enfermo, transfusión para poder hacerlo una vez más. Transfusión para mi amor, enfermo de verdad. Oh, me duele decir, llega la muerte y así solo a los dos infecta este fin. Oh, oh, oh. Bueno, banda, ya acabamos de escuchar esas dos grandes rolas. Yo se las recomiendo que la escuchen acompañado, y si no, pues se van a acordar de alguien. Como a mí me pasa seguido cuando escucho ciertas canciones, y una de esas son las que acabamos de escuchar, que fue Noche de tu piel y Transfusión. Pues regresando, ¿no?, a lo de La Castañeda, ahora sí, independientemente ya un poco del disco, yo es... le tengo muy bonitos recuerdos a la banda, ¿no? Tanto por una canción que no viene en este programa, la de Zenit. Esa la escuché en Real de 14, cuando estudiaba el bachilleres. Fuimos a... los aventamos un mochilazo, unos compas, y en el desierto, escuchando esa canción, Ver a Más, porque no podíamos dormir, porque había mucho coyote acá. Pues estábamos bien chavos, no sabíamos qué tranza, y los quedamos platicando y viendo el amanecer, y justo un amigo puso una canción, la canción de Zenit, que se la recomiendo también. Y bueno, hay algo también que me encanta, ¿no?, de mencionar. Y ese se menciona, ¿no?, con tus compas, sobre todo ya a cierta edad, ¿no? Y en este caso es que yo, uno de los primeros conciertos que fui, fue a La Castañeda, estuvo aquí en El Rayo. No, mami, nace un chingo, creo que todavía ni salía de la secundaria o tenía poco de haber salido. Estuvo así bien chido, neta. Yo iba con un chingo de miedo porque era bien tarde, creo que empezó a las 9 de la noche. Iba yo con mi primo Juanito, que le mando un gran saludo, que ahorita ya no es mi primo, es mi compadre. Soy el padrino de su hijo, ¿no?, de Juanito Junior. Chido, ¿no?, esa amistad que pasó tanto tiempo y ya somos compadres. Y su primo Hugo, alias El Lobo, a quien también le mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Y así bien morro los tres, así, así, pero así chaparritos, ¿no? Yo creo que llevaba una sudadera de calaveras, mi primo un guante de esos como que con estoperoles, así, estaba bien chido porque hasta los metimos al slam, estuvimos al principio y sí, hubo pleito, o sea, cada vez que los vemos, mis compas y Juanito, el Lobo y yo, ya a esta edad que tenemos, platicamos de eso, ¿no? Estamos ya con la familia, por ejemplo, ya tiene hijos más grandes, Juanito, Hugo también, el Lobo, y pues empezamos a le empieza a decir, mira, yo con él fui al primer concierto de rock, ya, la Castañeda, y, no, muy chido, la neta es que por ese recuerdo, ¿no? Le tengo también mucho cariño a la Castañeda, y la neta es que es un buen grupo, ¿no? Yo creo que le deberían dar una oportunidad, hacer como, pues escucharlo todo, ¿no? Y hacer como sus listas de los viejos, de los años noventas, ¿no? Los viejos noventas, donde poníamos los mejores éxitos en un CD. Y ahora no sé en qué utilizarán, ¿no? Creo que, bueno, creo que la mayoría utilizamos ya un MP3, ¿no? O en dados casos, o el mismo celular, lo cual yo no lo hago, ¿no? Y hacer nuestra lista y les recomendaría estas canciones y agregar las de Zenit y la de Nancy Yaka. Conozco, creo que es Oscar Chávez, no recuerdo bien, pero bueno, ya para ir concluyendo y a ir pasar a la siguiente canción y al bloque de despedida, pues vamos a escuchar La Espiga. Antes es una buena rola, no me gusta mucho esa canción y la tocaron ahí, que yo recuerdo pero tocaron así la de Tumba Matriz o la de Gitano, fue cuando se armó el desmadre en el Damas. Pero así, o sea, ya otra vez la volví a cagar. Dones, o sea, ya se veía gente bien grande, ¿no? O sea, yo te digo, es que no recuerdo muy bien, tendría entre unos 15, 16 años. Sí, yo creo que sería la edad que tendría cuando fui al concierto de la Castañeda. Pero bueno, ya me emocioné y estoy hablando de más, así es que vamos a escuchar La Espiga de La Castañeda. Estás aquí en Sin Licencia, el programa de radio y podcast experimental de sinantena.com. Yeah. Pues bueno, banda, ya estamos en el último bloque. Espero que hayas llegado hasta acá, que hayas aguantado mis intervenciones nerviosas, mi tartamudeo, mi equivocación de palabras, no sé. Espero que lo hayas aguantado, que haya valido la pena, que te haya gustado este La Castañeda. Si ya te gustó que y no tenía rato que no lo escuchabas y volviste a escucharlo, qué chido, y que pues sigas escuchándolo. Creo que es uno de esos grupos que no se deben de dejar de escuchar. Tal vez dejar descansar un rato, no sé, una semana, unos días, y volverlos a escuchar. Vale mucho la pena, la neta. Y ya para concluir, vamos a ir con... La neta es que esta rola que viene es la que ha estado de fondo, ¿no? Se llama La Güera. Ha estado de fondo cuando yo hablo. Para mí es una canción bien divertida y bien de barrio, neta, bien de barrio. O bueno, yo digo que sea de ser bien de barrio, ¿no? Neta es que... ¿Quién no ha tenido vecinas, amigas, incluso hasta familiares, ¿no? Hermana o madre, o tu novia, ¿no? Que se haya pintado el cabello, ¿no? Y que no le haya quedado, homies. O sea, es lo más cagado, ¿no? Se lo pintan y no se haya quedado el cabello güero, ¿no? O sea, yo tengo, incluso mi mamá es, perdón, era muy, muy morena. Bueno, así era morenita, la morenita. Y una vez se pintó el cabello de rubio, de güero, así de güero. Se veía así, pero se veía más morena, se veía así bien, bien morena. Igual amigas, ¿no? Así que se les acababa como el tinte, la raíz, ¿no? ¿No? Desconozco chido cómo se le llame. Y pues toda la raíz negra, ¿no? Y acá bien güera, así decías, qué tranza, ¿no? Pero está así muy chistoso. Y luego compas, ¿no? Que se empezaron también a pintar el cabello de güero. O sea, fue así como que un plus, ¿no? De teñirte el cabello de güero. O bueno, teñírtelo, ¿no? Y dejártelo. La neta es que yo sí me lo pintaba muy pocas veces, la neta. Pero sí era muy divertido, porque uno sabía ese, que tenías que... mucha gente, pues, se lo tiñe primero, ¿no? Bueno, es lo que yo me acuerdo. Me lo llegué a teñir. Bueno, me lo llegaron a teñir y tenía un color como... Sí, de güero, pero así como de paja, ¿no? Un color bien cagado. Pero bueno, la neta es que cada vez que escucho esta canción me vienen así muchos recuerdos de banda, ¿no? Incluso hasta mi compadre Juanito se iba a pintar el cabello también de güero. De mi jefa, de mi carnala, de una amiga que se le veía así la raíz toda negra, de sus hermanas, de mi amigo, de Charlie. Todas se pintaron el cabello. Perdón, anda acá echando un trago. Todas se pintaron el cabello de ella, de sus hermanas. Bueno, era Fabiola, su mamá, Anita y Laura. Las cuatro de güero. O sea, sería bien chistoso porque, o sea, las cuatro y tú decías, ay, güey, está chido, ¿no? ¿Y tú por qué moreno, homie? Pero no, sí, me acuerdo, o sea, escuché esa canción y me vienen esos lapsos, ¿no? Recordar a esas personas. Y es de lo que se trata, ¿no? Compartir, ¿no? Y acordarte. Espero que a lo mejor te vengan a ti también, pues alguno que otra recuerdo, ¿no? Pienses en alguna persona o que cierta canción te conlleva algo, ¿no? Y la neta está chido recordar, ¿no? Aunque los haya ido de la verga, pero pues está chido, ¿no? O sea, sabemos que luego la cagamos bien sabroso, que somos bien pendejos y de vez en cuando está bien recordarlo por una canción. Y solamente ya me queda nada más invitarte. Si tienes tú algún disco o algo así que quieres platicar, pues el micrófono está abierto y podemos ponernos de acuerdo, venir a grabar acá o irnos a grabar a un espacio y papá se arma, ¿no? También puedes visitar la página, ¿no? De sinantena.com, ya saben, con zsinantena.com, encontrarás chingo de variedad, ¿no? Bueno, no es que es un chingo, pero la base, ¿no? Es Segmento Podrido, Sacrificio, 69 de un vato que hace videos y el programa de sin licencia, que es lo hecho en casa, ¿no? Ahorita vamos a tratar de hacer más, luego pues la vida no los da, ¿no? O sea, esto, pues no hay muy buenas entradas, más bien no hay, hay nula apoyo, pero sin embargo lo vamos a seguir haciendo hasta donde pues ya no tengamos money, ¿no? Y a ver qué más era lo que iba a decir. Y ya lo demás, hay películas para descargar, algunas que yo considero que son pues difíciles de conseguir y las tengo yo en CD y las quemo y las subo a la página. También hay fanzines, libros, cuentos, ¿qué más? Música, o sea, si no me quieres escuchar a mí, hay discos, ¿no? Está el de Sly, ahorita que sí me viene a la memoria. Hay uno de hip hop bien chingón, que si te late, bien experimental, que duran canciones de un minuto o dos minutos. Ahora ya parezco working, ¿no? Está chido, homie, la neta es que se lo recomiendo. Y ya, bueno, ya me estoy como excediendo demasiado en hablar y cagándola como siempre. Vámonos a escuchar La Güera de La Castañeda. Espero que te haya gustado este programa y ya sabes, escríbenos a cineocupa@raizot.net. cine con Z, ocupa con K, o a cineantena@raizot.net. Cualquiera de las dos los puedes escribir y ahí estaremos. También andamos en Telegram como Segmento Podrido. Búscanos como Podrido. Ahí vamos a estar, somos muy activos. Si quieres levantarte desde las 7 y ya te llenes 20 noticias ahí. Hechas en casa, homie. Porque nos gusta compartir y queremos estar informados. Bueno, banda, espero que te haya gustado el programa y que nos escribas para ver qué te pareció. Saludos, chao, banda.